Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Mi nombre es Héctor González. Les invito a que se queden escuchando esta emisión. De fondo tendremos la canción titulada Nadie, de la agrupación Monedita de Oro. Les invito a que escuchen el programa y que descarguen el podcast que se encuentra en la página de Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. De igual forma nos pueden escuchar en la plataforma de Spotify como Los Colores de la Voz, Radio Niche. Envío un saludo a todo el equipo que colabora en este programa de radio y también a mi compañera Gabriela López, que me estará acompañando en la conducción de este programa. Estamos en el programa número 16 del año en curso. Seguimos pregrabando por la contingencia sanitaria, por lo que les recuerdo que no bajemos la guardia ante la COVID-19. Les envío un saludo a la comunidad universitaria, que ahora estamos en periodo vacacional. Saludos a quienes nos escuchan en Chiapas, en México y en cualquier rincón del mundo. Estamos en el mes de abril, el mes de la niñez. En esta emisión escucharemos una colaboración musical de Miguel de Jesús Hernández Paniagua, mejor conocido como Rongo Rongo Chiapas, y producciones alusivas al Día Internacional de la Tierra, el Día Internacional de la Homeopatía, el Día Mundial del Parkinson, el Día Internacional del Beso. Producciones realizadas por Radialistas.net, Daisy López, Diego Mesa, Moisés Ruiz y Gabriela López. Hay que seguir cuidando nuestra salud ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Por lo tanto, compartiremos producciones sobre este tema. En la sección Clum continuamos divulgando Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena, colaboración que nos envía la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez, radialista de la XE Copa, La Voz de los Vientos, y una producción que nos preparó Ana María Jiménez en lengua tzeltal. Ya que estamos en el mes de abril, que es el mes de la niñez, escucharemos a las conductoras del programa infantil Pipil con Emej, que se transmite en la radio comunitaria Tzinaca, en San Miguel Tzinacapán, en Cuetzalán, Puebla. Recordemos algunas efemérides. El 18 de abril es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. El 18 de abril, Día Mundial de Radioaficionado. El 19 de abril, el Día Mundial de la Bicicleta. El 19 de abril de 1866, nace en Inglaterra Edith Summerskill, médica y defensora de los derechos de la mujer. Hizo disponible la anestesia para las mujeres durante el parto. El 21 de abril, el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. El 21 de abril de 1944 se reconoce el derecho de la mujer francesa a votar. El 22 de abril es el Día Internacional de la Madre Tierra. El 23 de abril es el Día Internacional del Libro de los Derechos de Autor. Y también el Día de la Lengua Inglesa y Día de la Lengua Española. En conmemoración del Día Mundial de la Madre Tierra, les invitamos a escuchar Es que no hay respeto, producción de Radialistas.net y posteriormente Uma Balsa de Dois Amores, composición del brasileño Guillermo Reis en la interpretación de Miguel de Jesús Hernández Paniagua. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Nadie nació hablando inglés.

homeopatía se utiliza para todas las enfermedades, desde el aspecto agudo, subagudo y crónico. Y también trabaja desde el primer nivel de salud, que sería de manera preventiva. Esa es una gran ventaja que tenemos con la homeopatía también. La homeopatía sostiene que los síntomas que provoca una sustancia tóxica en una persona sana pueden ser curados por la misma sustancia tóxica. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias al doctor Juan Luis Hernández por su participación en el programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por falta de coordinación y rigidez muscular. Para saber un poco más a detalle, le hicimos una entrevista al Dr. Navarro, especialista en medicina interna y geriatra, donde nos comparte qué tan grave y cómo se da el Parkinson, y además, cómo se detecta esta enfermedad y cuáles son los síntomas. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa. ¿Qué significa eso? Que conforme pasa el tiempo es más predisponente, ¿sí? Y se presenta más frecuentemente conforme avanza la edad. Generalmente empieza a los 55 años y va a afectar principalmente a los movimientos de la persona. Lo grave de esta enfermedad es que puede llegar a paralizar a la persona, motivo por el cual es importante detectar en un principio este cuadro, esta enfermedad, para que no se dé, no avance y no lo detectemos en las etapas finales, cuando ya no se puede mover la persona. La enfermedad de Parkinson es un problema de una degeneración de un área que se llama sustancia nigra, se encuentra localizado en el cerebro medio. Esta degeneración, este deterioro que existe, puede deberse a múltiples causas. Puede ser una causa genética de que se hereda, o inclusive factores ambientales como intoxicaciones con aquellas personas que tienen muchas o que usan muchos medicamentos, sobre todo aquellos medicamentos que son de tipo drogas, porque van a afectar la circulación de la sangre donde llevan esas áreas. La manera de detectar el Parkinson es por medio de la clínica. ¿A qué se refiere eso? Que los médicos especializados en detección, eso ya tenemos la facultad y el entrenamiento para detectar ese tipo de molestias. ¿Y cuáles son las molestias que va a presentar una persona? Es un temblor de reposo, que está sus manos, sobre todo, están tranquilas y de repente se empiezan a mover bastante. Este movimiento es aquel, como nosotros le llamamos, a cuentamonedas, que está en reposo las manos y empieza a moverse de manera involuntaria, que nosotros no lo podemos controlar, eso se refiere. ¿Cuántos años puede vivir una persona con mal de Parkinson y cómo se puede mejorar la calidad de vida de un paciente con Parkinson? Pues desgraciadamente el promedio de vida de esta persona, si no se le da un tratamiento adecuado, puede ser 10 a 15 años. Y el paciente, desgraciadamente, lo que le va a llevar a la inmovilidad, a la postración en cama, y es un paciente que no puede moverse ni para comer, ni para vestirse, ni para asearse. Eso es grave. Lo grave es que hay que debutar, hay que encontrar esta enfermedad, sobre todo después de los 55 años de edad. Es importante detectar a tiempo la enfermedad, motivo por el cual, ante cualquier alteración de la movilidad, cualquier alteración de la marcha, cualquier rigidez que se pueda presentar en las manos, en los pies, es muy importante que acudan al médico especialista, al médico internista, al médico geriatra, al neurólogo, para que apoyemos al diagnóstico de este tipo de problemas como tal, porque es importante detectarlo a tiempo, porque si lo detectamos detectamos a tiempo y le damos un tratamiento oportuno por medio de esta sustitución de esta proteína neuroendocrina que se llama dopamina, si le damos este tipo de tratamientos, la persona puede bastante vivir bien funcional durante muchos años. Y eso, pues la calidad de vida de la persona va a ser mucho mejor, porque así va a poder caminar, va a poder cambiarse, comer por el mismo, bañarse por el mismo. Y esto es bastante, la funcionalidad, si mejora, va a sobrevivir bastante tiempo, más del que hemos comentado, como tal, de estos tipos de estos pacientes. Para Colores de la Voz, Daisy López. Protege tu salud y la de las personas que te rodean. Pon en práctica los 12 pasos para lavarte las manos. 1. Mójate las manos con abundante agua. 2. Deposita jabón en tu mano para cubrir toda la mano. 3. Frótate las palmas de las manos entre sí. 4. Frótate la palma de la mano derecha con el dorso de tu mano izquierda entrelazando los dedos. Haz lo mismo con la otra mano. 5. Frótate las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frótate los dedos de las manos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándote los dedos. 7. Frótate con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha. Haz lo mismo con la otra mano. 8. Frótate la punta de los dedos de la mano izquierda haciendo movimientos de rotación. Haz lo mismo con la otra mano. 9. Enjuágate las manos con agua. 10. Sécate las manos con una toalla o papel. 11. Cierra el chorro con la punta de los dedos. 12. Tus manos están limpias y seguras. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shazu Totikshan Tas Bonik Opetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra programación. Hola de nueva cuenta, soy Héctor González, les envío un saludo a quienes nos están sintonizando. Les invito a que se queden escuchando el programa y que visiten las redes sociales de la universidad, ya que la convocatoria de nuevo ingreso a las 6 licenciaturas que oferta la UNICH se publicará el 27 de abril. Las carreras que brinda la universidad son Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano y Lengua y Cultura. Les invito a que se queden escuchando las producciones sobre las niñas radialistas de la radio comunitaria Tzinaca y una producción del Día Internacional del Beso, realizada por Moisés Ruiz. También escucharemos una pieza musical titulada Tarde de Lluvia, de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri. Bueno, pues hola, yo me llamo Ilwicaxochit Paino Hernández. Bueno, pues se podría decir que trabajamos aquí en la radio Tzinaca, que se encuentra en la comunidad de San Miguel Tzinacapan. Trabajamos en un proyecto llamado Pipilconeme para saludar a todos los niños y niñas que nos escuchan, mandar saludos, hablarles sobre algunos temas y pues eso es lo que hacemos. Me gusta mucho trabajar en esto. Bueno, pues hola, yo me llamo Brisa Paino, colaboro en la radio Tzinaca, que viene de San Miguel Tzinacapan, Cuchala del Progreso Puebla. Pues yo participo en el programa para niños y niñas Pipil con M. Pues me gusta mucho participar ya que hacemos oír nuestra voz como pequeños. Vamos a llevarles diversión a los demás niños con algunos temas que traemos en nuestra lengua de materna y en el español. Hola, yo me llamo Yolceli Paino y pues yo también trabajo aquí en la Radio Chinaca, que se encuentra en nuestro estado de Puebla, y pues trabajo también en el proyecto de Pipil con M para saludar a los niños, que cómo se encuentran en casita por esta pandemia que está sucediendo. Y pues eso lo hacemos para que se sientan felices, para que nos manden sus mensajes y que nos manden sus canciones favoritas. Hola, me llamo Sharon y Leticia Paino Núñez. Colaboro aquí en la Radio Chinaca de nuestra comunidad San Miguel Chinacapan, que se localiza en el estado de Puebla. Aquí en la Radio Chinaca lo que hacemos es divertir a los niños y también pues que nos manden mensajes o los saludemos y pues que nos pidan su canción favorita. Cuando no estaba la pandemia siempre los citábamos o los invitábamos a que vengan a hacer manualidades o por ejemplo que aquí en nuestra radio nosotros aquí en la radio pintamos y también pues hacemos muchas cosas, o luego venían también otras personas de diferentes lugares que nos divertían, y pues es lo que yo hago. Tiguan titano notzak itech pipil koneme guan tikintas palowak togniwan itech incal nemastiloyan intercultural ompane Chiapas. ¿Por qué se celebra el Día Internacional del Beso? El 13 de abril ha quedado como una fecha señalada en el calendario para celebrar el amor. Es el Día Internacional del Beso, aunque no siempre ha sido así. Hasta hace 5 años, San Valentín se proclamaba como el día más romántico para celebrar el amor. Pero desde el 2013 tiene un duro competidor cuyo origen es de los más curiosos. El Día Internacional del Beso surgió por un beso, pero no un beso cualquiera, sino por el beso más largo de la historia, que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un concurso. El premio, además de los beneficios propios del beso, fueron un par de anillos de diamantes de unos 3.000 euros, aunque no está reconocido de manera oficial. El 13 de abril ha quedado como una fecha señalada en el calendario para celebrar. ¿Pero celebrar el qué exactamente? Para recordar a las personas el simple placer asociado con el beso por el beso mismo, a diferencia de besarse como mera formalidad social o preludio a una relación más íntima. Un beso es una de las mejores muestras de cariño y amor que se pueden ofrecer, pero un beso no solo es el mero hecho de conectar física y emocionalmente con otra persona. Es un acto que puede reportar muchos beneficios, ya que con él liberamos endorfinas, la hormona del placer, una sustancia que nos ayuda a conectar mejor con la otra persona. Un beso aumenta los latidos de nuestro corazón, por lo que disminuye la presión sanguínea. Un acto que ayuda a dilatar los vasos para que la sangre fluya de manera firme y pueda llegar más fácilmente a todos los órganos vitales. Las endorfinas. Las hormonas de la felicidad nos ayudan a tener una actitud más positiva ante la vida, contribuye a reducir los niveles de ansiedad. La liberación de endorfinas también mejora nuestra autoestima al conectar con otras personas y sentirnos deseados. Aumenta la sensación de placer y bienestar con nosotros mismos. Besarse ayuda a que la piel de la cara se estire, por lo que ayuda a combatir las arrugas que aparecen con el paso del tiempo. En el momento de besarnos, estimulamos los músculos faciales, estos se tensan y se tonifican, ofreciendo a la larga un mejor resultado en el rostro. Para los colores de la voz, Moisés Ruiz. Estuvo lloviendo toda la tarde, el campo ha quedado muy verde y fragante, pero las flores tienen su capa, porque se moja quien no se tapa. Y de su cueva sonriente y amable salió el conejo con impermeable. De un viejo árbol bajó Doña Ardilla, muy pispireta con su sombrilla. Dos patitos van a la escuela con un paraguas que todo se cuela. Así tapados, ambos patitos van encantados pisando charquitos. Estuvo lloviendo desde mediodía, la casa está oscura, muy triste, muy fría. Con tanta lluvia caída de arriba, el agua ya llega hasta la barriga. Junto al brasero antiguo y caliente, ronca mi gato inteligente. Pero los patos opinan distinto, y si se mojan es por instinto. Esos patitos tienen tal modo de zambullirse en agua con lodo, que la maestra dijo esta frase: patos mojados no quiero en mi clase. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Por el momento tenemos que estar atentos y cuidarnos de la propagación del virus. Evita los lugares muy concurridos y las actividades públicas innecesarias. Si tienes que ir a trabajar, de ser posible, es mejor ir a pie o en bicicleta. Mantén ventilado tu lugar de trabajo periódicamente y con las ventanas abiertas. Aunque haya que mantener una distancia física, cuida las relaciones sociales. Mantén contacto periódico con tu familia, colegas y amigos para comprobar cómo va todo. Busca formas de saludarlos y manifestarles afecto que no sea con contacto físico. Y por último, mantente activo y positivo. Cuidémonos e impidamos entre todos la propagación de la COVID-19. Más información en www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Sudotital Tazliquel. Los colores de la voz. Shazu Totikshan Tazbonil Kopetik. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milieshuke Ansetik Viniketik Akotolik Icho Espatovil Amontonik. Les saluda Gabriela López, estamos en la sección Klum, la última sección de Los Colores de la Voz. Les recuerdo la importancia de seguirnos cuidando ante la COVID-19. Si están todavía de vacaciones, pues hay que doblar las medidas y no confiarnos. Recordemos utilizar nuestro cubrebocas de manera adecuada, de manera correcta, lavarnos constantemente las manos y, en la medida de lo posible, también mantener nuestra sana distancia. Les invito a escuchar el siguiente relato en lengua celtal que grabó nuestra compañera Ana María Jiménez Hernández. Tal 78 voces, 78 corazones. Título: Tibinutil Ayente Kal Soktiwe. Hitya Sholikte Name Alatul Kerems Birshut. Telayalbetes Me Yunya Shmoik Balta Chulchan. Yun te kereme ya las Znate Mabas Takshkushinik Leta Balominale. Hakich tabel tas bas naik. Hich te binitil kalal yakik tabele. Tenaik ungun yak tatoyel muel. Kalal namal ayikisha te tabalominale. Te shute lalayal betesme. Te yak pites baisha. Sokmaba yok teis baek yun. Tesme yash katbuta u. Sokya yak shohobil ta hohol akobal. Hati shutil kereme namantobael sokyash akbu ta kal. Yunyash shkishnui te ants viniketik sokte balomilale. Hakich te binutil akbotik te ue isokte kale. Hakich sholik te batil viniketik te tzatzeltal. Los colores de la voz, Ana María Jiménez Hernández. Ahora vamos a escuchar Trampolín, Producciones de los Derechos de la Niñez, que nos envió Giovanna Elizabeth López Sánchez, colega radialista de la XECOPA, La Voz de los Vientos. Hoy escucharemos las producciones sobre el derecho a la atención médica en lengua zoque primero y posteriormente en castellano. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar. Nadie nació rimando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en... Y te cede una estandarte de derecho. Todos los niños del mundo tenemos nuestros derechos, no importa. ¡Trampolín! Wilder tiam nutzasku, tiam nun gipsu, nut misu, no hawiket nuba. Brisa nut gipsu, David, tenoidos tudam. Teñibos Leonardo, Nike de Caeva. Nama Yamade Tese, Oyumache Ninuxayuit. Hine, te yaire estuvo, te mujakukui emo de tsubiaba, te David tsamo modesta hoba. Haidebo te tsoyo yo tok, nit te tsoyo yo viaba, wanak tsoyo yo yahu.

Hemos llegado al final de la emisión y agradecemos al público radioescucha, a la participación del equipo de producción de este programa y, por supuesto, a la XERA del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Se despide de ustedes Gabriela López hasta la siguiente emisión. Cuídense mucho. Piensa bien que no hay imposibles, date un gran respiro. Jano Hetz Yepal Kop Ayehetik Ayungutik Tayan Merkulesh Tabakim Oras Batek Akal Hana Shich Kop Ayeh Litas Bonil Kopetik Ayabotik Tatik Swasikevak Ayun Merkulesh Tasuakeval Smak Al Ora Iñach Iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.